la verdad. Y en mi soledad escucho tu voz que me dice amor, yo te quiero más y me hace extrañarte y amarte cada vez más. Te quiero tanto, tanto, tanto. Te quiero tanto, tanto, tanto. Te entrego todo, todo, todo. Cuando me tienes en tus brazos, no puedo estar cuerdo de ningún modo. Te quiero tanto, amor. Te entrego todo, todo. Mi vida te doy. Bien grabado está tu loca pasión.